La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 1 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo está en el capítulo número 5 a los Romanos, en el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios, y el versículo es el número 8 en adelante. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor es algo maravilloso. El amor es algo maravilloso. Uno nunca tiene que quitárselo a una persona para dárselo a otra. Siempre hay más que suficiente para repartir. Pamela Jace de Roy. Una mañana soleada, mientras Lisa, mi hija de 2 años, y yo íbamos por la calle rumbo a casa, dos mujeres de avanzada edad se detuvieron frente a nosotras. Sonriéndole a Lisa, una de ellas le dijo: ¿sabes que eres una pequeña muy linda? Suspirando y colocando una de sus manos en la cadera, Lisa respondió con una voz de fastidio: sí, lo sé. Un poco avergonzada por la evidente presunción de mi hija, me disculpé con las damas y Lisa y yo continuamos nuestro camino a casa, narra Pamela. Durante todo el trayecto traté de determinar cómo manejaría la situación. Al llegar a casa, me senté y sostuve a Lisa frente a mí. Con dulzura le expliqué: Lisa, cuando esas dos damas se dirigieron a ti, se referían a que eras muy linda en el exterior. Es cierto que eres muy hermosa en el exterior, así es como te hizo Dios, pero una persona también tiene que ser bella por dentro. Puesto que Lisa me miró sin comprender, proseguí: ¿quieres saber cómo es una persona bella por dentro? Ella asintió con solemnidad: está bien, ser bella por dentro es algo que tú eliges. Algo que tú eliges, cariño. Ser buena con tus padres, ser buena con tu hermana, con tu hermano y una buena amiga con los niños con quienes juegas. Tienes que interesarte por otras personas, preciosa. Tienes que compartir tus juguetes con tus compañeros de juego. Necesitas ser comprensiva y amorosa cuando alguien está en problemas o lastimado y necesita algo. Cuando uno hace estas cosas, uno es bello por dentro. Uno es bello en el interior. ¿Comprendes lo que te digo? Sí, mamá, lo siento. No sabía, respondió. Y abrazándola le dije que la amaba y que no quería que volviera a hacer la misma situación y que no olvidara lo que le acababa de explicar. Nunca se volvió a tocar el tema. Unos 2 años después nos mudamos a un campo. Encontramos que Lisa estaba siendo inscrita en un programa preescolar. En su clase había una pequeña de nombre Gina, cuya madre había muerto. El padre de la niña se acababa de casar con una mujer muy activa, cariñosa y también muy espontánea. Era evidente que ella y Gina tenían una relación maravillosa de amor. Un día Lisa preguntó si Gina podía venir una tarde a jugar, por lo que hice arreglos con su madrastra para llevarnos a Gina a casa al día siguiente, después de la sesión matutina. Al día siguiente, al salir de la estación, Gina preguntó: ¿podemos ir a ver a mi mamá? Yo sabía que su madrastra trabajaba, por lo que le pregunté de buena gana: claro, ¿sabes cómo llegar? Gina contestó que sí, y siguiendo sus indicaciones, pronto me encontré conduciendo por el camino de grava hacia el cementerio. Mi primera reacción fue de alarma, pues pensé que en la posible respuesta negativa de los padres de Gina cuando lo supieran. Sin embargo, era obvio que para ella era muy importante visitar la tumba de su mamá. Era algo que necesitaba hacer y confiaba en que yo la llevaría. Negarme le habría enviado un mensaje de que estaba mal por querer ir allí. Aparentemente calmada, como si todo el tiempo hubiera salido y hubiera sabido que ahí era donde íbamos, le pregunté: Gina, ¿sabes dónde está la tumba de tu mamá? Sé más o menos dónde está, respondió. Me estacioné en la entrada del área que ella me indicó y buscamos hasta que encontramos una tumba con el nombre de su mamá en una pequeña placa. Las dos pequeñas se sentaron a un lado de la tumba y yo me senté en el otro. Gina comenzó a platicar cómo se había desarrollado las cosas en casa durante los meses anteriores a la muerte de su mamá, así como había sucedido el día en que ella murió. Habló durante algún rato mientras Lisa, con lágrimas escurriéndole por la cara, abrazaba y calmaba con palmaditas y le decía con ternura una y otra vez: Oh, Gina, lo siento mucho que haya muerto tu mamá. Por último, Gina me miró y me confió: Sabes, yo todavía amo a mi mamá y también amo a mi nueva mamá. En el fondo del corazón sabía que ese era el motivo por el que había querido ir ahí. Sonriéndole le aseguré: Sabes, Gina, esto es lo maravilloso del amor. Uno nunca tiene que quitárselo a una persona para dárselo a otra. Siempre hay más que suficiente para repartir. Es como una banda elástica gigante que se estira para abrazar a todas las personas que quieres. Y continué: Está perfectamente bien y correcto que tú ames a tus dos mamás. Estoy seguro de que tu mamá está muy contenta que tengas una nueva madre que te quiera, que te cuide, a ti y a tus hermanas. Sonriéndome de nuevo, parecía muy satisfecha con mi respuesta. Nos quedamos en silencio un rato más y después nos levantamos. Nos sacudimos y nos fuimos a casa. Las niñas jugaron felices después del almuerzo hasta que la madrastra de Gina llegó a recogerla. Sin entrar en detalles, le narré brevemente lo que había sucedido esa tarde, porque había manejado las cosas de ese modo. Para mi gran alivio se mostró compasiva y agradecida. Cuando se fueron, tomé a Lisa en mis brazos. Me senté en una silla de la cocina, la besé en la mejilla, la abracé con fuerza y le dije: Lisa, estoy muy contenta de ti. Esta tarde te mostraste como una verdadera amiga de Gina. Sé que fue muy significativo para ella que fueras tan comprensiva, que sí te importara tanto lo que sentía en su tristeza. Un par de ojos amorosos de color café oscuros me miraron dentro de los míos, mientras mi hija añadía: Mamá, ¿fui bella por dentro? Pamela G. de Roy es la autora de esta historia. Amigo, el amor de nuestro Padre Celestial nunca tiene que quitárselo a uno para dárselo al otro. No es como el diablo que trata de dar bendición a uno mentirosamente y luego quitártelo para dárselo a otro más, porque él no tiene gloria. La única gloria verdadera es la de Dios. La única gloria que existe y vive para siempre es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. El amor es algo maravilloso. Uno nunca tiene que quitárselo a una persona para dárselo a otra. En Dios siempre hay más que suficiente para repartir. Luego, amigo, ¿usted ama? ¿Tú entregas tu vida? Señor que me escucha, niña que me escucha, señor que me escucha, joven que me escucha. ¿Tiene amor para los demás o sigue siendo feo por dentro? Porque uno puede ser bello por fuera y ser feo por dentro. Que Dios nos ayude en esta narración ilustrativa a que su amor siempre sea compartido a través de nosotros. Que Dios lo bendiga y lo haga también bello por dentro.